se amanece. Bailando cumbia se amanece. Con una negra, ron y velas. Con una negra, ron y velas. Que se levante la pollera. Que se levante la pollera. Para llevarla a donde quiera. Para llevarla a donde quiera. Con una negra, ron y velas. Con una negra, ron y velas. Que se levanta.